Pachitache. Que vengan unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Que venga el trigo, que venga el maíz. Estamos recibiendo en vivo aquí en el estudio de la radio en este jueves, cuando pasan 11 minutos de las 10 de la mañana, el economista José Antonio Roca. Roca, buen día, ¿cómo andas? Bueno, buen día, un gusto estar aquí charlando de economía con ustedes. Siempre un placer venir acá a la Radio Centenario y también charlando con la audiencia. Estábamos leyendo tu blog titulado El último que hiciste ayer. Ayer, o sea, sí. Ayer se subió. Buscando petróleo, y hace mención a todo este trabajo que viene llevando el gobierno en búsqueda de inversiones extranjeras, pero que atentan contra, por ejemplo, los recursos naturales. Haces mención también qué pasa, por ejemplo, cuando termina la obra de UPM, dónde están los puestos de trabajo que se prometieron. Hay un montón de temas a analizar, Roca. ¿Por dónde empezamos? Sí, exactamente. Creo que por allí, como tú mencionás. Es decir, este modelo, entre comillas, se sostiene básicamente por el ingreso de capital extranjero. Que yo digo que es casi como un adicto al alcohol, un adicto a una droga, porque digamos, requiere continuamente más capitales para sostenerse, pero son capitales que vienen y después se llevan la ganancia. Entonces se entra en un círculo vicioso. O sea, estamos en una situación en la cual ya los sectores más rentables han sido apropiados por el gran capital extranjero. Si miramos desde la propiedad de las grandes empresas, miremos la pasta de celulosa, miremos lo que es la soja, miremos los frigoríficos, miremos, qué sé yo, los supermercados, miremos el área que los bancos, miremos el área que miremos, ya las grandes ganancias, los sectores que dan grandes ganancias ya han sido absorbidos por el gran capital. Y entonces a esta altura ya la atracción de capital extranjero se va limitando en cuanto a sus posibilidades. Entonces el gobierno cada vez le da más para ver si entran capitales. El caso del puerto, por ejemplo, ¿no? Para Catornatí, es un caso casi emblemático. Lo que fue toda esta historia de UPM2, iniciada por el Frente, cuestionada por algunos miembros de lo que es el gobierno multicolor cuando era en oposición, pero cuando asumieron el gobierno cambiaron radicalmente su discurso. La obra ferroviaria para UPM. O sea que, digamos, lo cual tiene además dos caras, porque políticamente o partidariamente, el gobierno que está presente cuando se hacen las obras, de alguna forma parece como que se está creando trabajo, la cosa va relativamente bien durante un tiempito. Pero después hay que pagarlo. Y después se paga a futuro. Entonces es como que el gobierno actual se beneficia de esa obra en el corto plazo, pero después todo el pueblo lo termina pagando. Y termina pagando muy caro, ¿no? Porque obras que de repente, bueno, obviamente, el tren de UPM, ¿no? El sistema ferroviario para UPM, el costo se estimaba más o menos en 1.000 millones, 1.000 y algo de millones, y después se le termina pagando 3.000, 2.000, 2.500, 3.000. O sea que es un gran negocio. Ahora lo que se está planteando para el plan Neptuno, o sea, digamos, en definitiva, además se miente descaradamente, ¿no? Dice, bueno, al Estado uruguayo no le va a costar nada. Bueno, el privado va a hacer la obra, después el OCE la va a administrar supuestamente, pero el agua potable se la va de hecho a comprar a la empresa privada, porque le va a pagar un canon para obtener el agua potable. Con lo cual eso después se va a trasladar a la tarifa que va a pagar el usuario de OCE. Todo lo cual implica que mientras se haga la obra, el que se saca cartel es el gobierno. Dice, bueno, mire las obras que se está haciendo. Pero después, cuando hay que pagar, se pagan los años siguientes y le paga todo el pueblo. Y de alguna forma se le tira el fardo al gobierno que viene después. Cosa que ya también hacia el Frente, hay que decirlo también con todas las palabras, ¿no? O sea, el modelo en su esencia es el mismo. Pero en los hechos cada vez se entrega más para obtener menos. Bueno, el caso también, el artículo de Buscando Petróleo se refiere en sí a la plataforma marítima uruguaya y un poco a las licitaciones que se hacen para que se venga a hacer prospección, para que se venga a hacer exploración para ver si hay o no petróleo. Y en definitiva, aquí si después el beneficiario va a ser el capital, ese si apareciera, o por lo menos van a estar los dos caras la misma moneda, pero mientras se habla de energías renovables, mientras se habla de calidad ambiental, mientras se habla de Uruguay natural, cada vez se utilizan más mecanismos que en definitiva están sacrificando el futuro y sacrificando la naturaleza, ¿no? O sea, obviamente, obra de este tipo, un pozo en medio del mar, perjudica la pesca, perjudica una serie de tareas y después nunca sabemos cuál va a ser el efecto sobre... De repente ves que un día para otro te aparece una mancha en la costa o se te arruina toda la posibilidad turística en determinada zona. O sea, digamos, son riesgos enormes. Por eso un poco el artículo se llama Buscando Petróleo, ¿no? Y esa es la parte más fácil de la proyección económica de un economista o un equipo económico de gobierno, atraer capitales y no realmente cambiar el modelo que se necesita. Sí, es lo que da un brillo inmediato, es un poco, por lo menos en principio, ahí se muestran obras, como decíamos recién, en lo inmediato el trabajo en la construcción durante las obras de UPM, bueno, hay mejor un poquitito las condiciones de trabajo en esa zona, o sea, durante un periodo, ahora se sacrifica, como decíamos, el futuro. En el caso del modelo forestal, hasta uno mismo, digo modelo forestal, sí, el modelo eucaliptero, ¿no? Es producción monocultivo de eucaliptus, no es una forestación variada, no es un proyecto de árboles, como se dice, es un monocultivo que además desplaza mano de obra, porque la mano de obra que se gana hoy por la construcción es un periodo que durará un año y pico, pero después la producción de eucaliptus es de las que menos mano de obra genera, tanto en el territorio como en los eslabones sucesivos. Por decir algo, si tú tenés un campo con ovejas, bueno, ya después esa lana, si tuviera bien trabajado el país, se puede utilizar para producir productos textiles, para una serie de cosas. Bueno, obviamente el vacuno, si vos después procesás el cuero de las curtiembres, el frigorífico, ahora el eucalipto termina después en pasta de celulosa y ahí se acabó. Ahí se acabó la cadena. O sea que ni que hablar de lechería, ¿no? Si hay un tambo, después digamos, más allá del trabajo directo del tambo, después eso se puede transformar, yo qué sé yo, en queso, en productos lácteos, en yogur, en mil cosas que dan trabajo. Reitero, el eucalipto o la soja son de los peores monocultivos. Son de los monocultivos que menos crean. Y después también aparece otro tema que a veces se habla bastante poco. Si hoy o mañana se acaba ese negocio, ¿cómo hacés para sacar los tronquitos? Es decir, porque si vos plantás trigo o plantás lo que fuera, bueno, qué sé yo, pasás después el trigo a la cebada o qué sé yo. Ahora, un campo con monocultivo de eucalipto, si después lo querés transformar en otros usos, la historia se va a complicar, ¿no? Perdón, Roca, esto que contigo siempre bromeamos y de fútbol con Marcelo, ¿no? Se ponía en estos días el ejemplo, no sé si escuchaste, que con un video que se lanzó presentando la selección uruguaya que va al Mundial, se muestra la ciudad de Fray Bentos, porque por ejemplo Torreira, no sé si hay alguno más, es de ahí, y cómo los ingleses, viendo ese video, descubrieron que había una ciudad de Fray Bentos, que conocen la palabra Fray Bentos, el nombre, como un producto de derivados de la carne. Exactamente. Y entonces hay informes internacionales de todo lo que se hacía en el Anglo, claro. Hasta mermelada, hasta jabón se hacía, salía de un frigorífico, ¿no? Sí, eso es un producto muy intenso que permitía generar mano de obra, ¿no? Claro. En un momento que, claro, había demanda también para todo eso. Y obviamente ahora también hay demanda, pero fundamentalmente para la carne como tal. Y además hay un desaprovechamiento absoluto de todos los subproductos, ¿no? O sea, el caso del cuero es un caso casi trágico. Digamos, con el cuero podrías hacer desde camperas, cinturones, esas cocinitas que hacen los chinos con los cueros. Si logramos vender eso, sería abrir una posibilidad de trabajo enorme, ¿no? Y bueno, todo eso se desaprovecha porque, bueno... Pero la lógica es que dicen que no hay mercado para eso. ¿Eh? que no hay mercado para no, eso. No, digamos, claro, no hay mercado en las condiciones actuales, pero tendría que haber una protección de los trabajadores que realizan eso, buscar este... Y obviamente, mercado hay porque, qué sé yo, los productos del cuero, hasta uno lo ve cuando bajan los turistas, uh-huh, en los cruceros, buscan de todo tipo de productos, hasta casi como típicos, uh-huh, de un país como Uruguay. Lo que no hay son políticas que realmente protejan todo eso, porque el cuero le sirve más de repente a las grandes compañías venderlo para hacer tapices de auto, alguna cosa en el exterior, que se genere una producción nacional. Uh-huh. O sea que, obviamente, son campos en los cuales exceden mi conocimiento, pero que si se pusieran a los que conocen realmente el tema, a buscar lo que se llaman nichos de mercado, uh-huh, posibilidades, una serie de elementos, existe claramente una enorme posibilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Hacemos la pausa? Vamos a la pausa y seguida volvemos con José Antonio Roca. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, Seguimos conversando con el economista José Antonio Roca. Vamos con los mensajes de los oyentes. Rodolfo, manda este audio. Buenos días a todos los compañeros y compañeras de la radio, a la audiencia y al compañero economista Roca, que hace muy bien en desarnarnos a todos, a desburrarnos a todos y enseñarnos otro camino de la parte de la economía. Y tiene mucha razón en lo que dice con respecto al Plan Neptuno y a las otras cosas también, pero el Plan Neptuno era más parecido a lo que se hizo en Chile, la privatización del agua, que es totalmente privado actualmente, y la gente paga el agua a un precio desorbitante. Bueno, el actual presidente de Uruguay dice que le encantaría ser como el modelo chileno. Bueno, ahí tiene, con el tema del agua y con el tema del Banco de Previsión Social. A mis palabras me remito y ahí lo que dice lo está poniendo en práctica. Un gran abrazo, que anden bien. Ahí estaba el mensaje entonces. Bueno, simplemente agradecerle las palabras, ¿no? Que en definitiva yo recojo también toda una experiencia del pueblo uruguayo, de programas que fue elaborando todo el pueblo en diversas etapas de su desarrollo, ¿no? Más allá que lamentablemente muchas veces están olvidados. Yo por viejo quizás lo tengo como presente. Claro. Roca, estábamos hablando fuera de micrófonos hoy la realidad, por ejemplo, del dólar en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Qué baja? ¿Qué sube? Explícanos un poco a nosotros, a los oyentes, de esta situación que la gente se encuentra con informes distintos desde el gobierno, de los importadores, de los exportadores. ¿Qué sucede actualmente con el dólar? Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante, pero la respuesta es bastante complicada. Sí. Yo mismo no tengo a veces muchos elementos para comprender muchas de las cosas que están pasando con el dólar. Porque claro, en definitiva, el valor del dólar acá en Uruguay, el precio del dólar, lo define la oferta y la demanda. Digamos, si hay mucha oferta de dólares, el dólar baja. Y si hay mucha demanda, el dólar tiende a subir. Aquí lo que está pasando, lo que estuvo pasando en este último periodo, es que han ingresado dólares por diversos canales, por decirlo así. Por un lado, precios muy buenos de exportación, precios casi récord de lo que fue la exportación de carne, un poco por la demanda china, un poco también por lo que fue el precio de la soja, o sea, por otro lado también, estas obras de corto plazo también en lo inmediato ingresan capitales, más allá que después se llevan la ganancia y lo que viene se va. Y después hay otra fuente, que es muy difícil, digamos, evaluarla, porque entra por canales especulativos, por canales a veces informales, que es un poco la evasión desde los países vecinos. Los que evaden o eluden impuestos en los países vecinos, a veces Uruguay opera como una especie de paraíso financiero, de plaza financiera, donde circula todo tipo de capitales. En un momento hasta circularon, a veces lo decimos un poquito en broma, un poquito en serio, hasta meteoritos, ¿no? Bueno, o sea, que digamos, aquí circula cualquier cosa. O sea, digamos, en definitiva, hay circuitos que son hasta difíciles de conocer en todo eso. Lo cierto es que ese ingreso de dólares por diversas vías llevó a disminuir en cierto modo el precio del dólar. Y a todo eso se agrega una política monetaria que apunta realmente a disminuirlo. Es decir, en la medida que el Banco Central aumenta los intereses que le paga a los que le prestan al gobierno, mucha gente que tenía dólares guardados o lo que fuera, o grandes especuladores, ingresan dólares para vender esos dólares y prestarle pesos al gobierno uruguayo. Un gran negocio. ¿Por qué? Porque vos vendés 100 dólares, le prestás los pesos, después con esos pesos comprás bonos del tesoro, letra, títulos de deuda del gobierno uruguayo, cobrás un 12, 13, 11%, y si después volvés a comprar el dólar nuevamente, eso implica ganancias que en dólares son de un 11, 12, 13%. Hay pocos negocios lícitos en el mundo que den esa tasa de interés. Para comparar, simplemente en Estados Unidos la tasa es un 4%. Uh-huh. En los países europeos anda por el 3, 2, 3%. En Japón es negativa, menos 1%. Entonces, obviamente, la especulación financiera en Uruguay es un gran negocio. Obviamente, si vos además evadís impuestos desde Argentina o desde Brasil, venís acá y con lo que evadiste allá haces esos negocios, es una mina de oro. ¿Cómo no van a ser partidarios de la calle la oligarquía argentina? Digamos, obviamente, nunca tuvieron nada tan beneficioso. Encuentran su lugar en el mundo acá. Encuentran su lugar en el mundo, sí. Claro. Obviamente, o hacen edificios que después quedan vacíos, pero les sirven como refugio de valor. Todo eso lleva a una cotización artificial del peso. Y el que además Uruguay se haya convertido, medido en dólares, en uno de los países más caros del mundo. Yo tengo amigos conocidos, hasta por mi profesión, que han viajado, que viajan a veces bastante frecuentemente, y los precios de la alimentación en Europa están a la par o más barato que en Uruguay. O sea, los productos que nosotros vendemos al mundo son más caros aquí que en el resto del mundo. O sea, obviamente, de repente algunos chichas acá son más baratos, porque está todo hecho para que el uruguayo consuma el último chichallito, por lo menos determinados uruguayos, los que pueden, ¿no? O sea, está todo armado para que el mercado funcione así, porque también está todo hecho por los grandes importadores. Son los otros grandes beneficiados. Todo esto provoca una gran distorsión que, claro, también provoca contradicciones con los grandes exportadores, que el gobierno los ha beneficiado por otro lado. Ha bajado el salario real, con lo cual, digamos, les ha rebajado costos, les ha dado beneficios fiscales de todo tipo, les devuelve impuestos, pero claro, también, obviamente se beneficiaron de precios internacionales que han sido brutales, pero cuando los precios internacionales vuelven a su nivel más o menos medio, ya empiezan a patear, ¿no? Porque también siempre es otro sector, la gran oligarquía vacuna, la gran oligarquía, obviamente también, todo esto que hablábamos, los grandes capitales metidos en las cadenas de exportación de soja, de eucalipto, todo esto, también su voracidad, su mezquindad en cuanto su afán de ganancia, su afán de lucro, es bastante ilimitado. Leyendo, característica del capital en general, claro. No solamente el capital acá, ¿no? Leyendo tu blog en la parte Gotitas de la Economía, vos señalás que el índice de volumen físico de la industria, en nuestro país obviamente, creció un 2,7% en septiembre con respecto al año anterior, ¿no? pero hablas del índice de horas trabajadas que permaneció prácticamente constante, aumentó la productividad del trabajo sin que ello, decís, redunde justamente mejores salarios. Claro, porque toda la teoría neoliberal incluso justifica que la única forma, por decirlo así, sana de que aumenten los salarios es cuando aumenta la productividad. Porque en definitiva también se beneficia de alguna forma el empresario y se beneficia de alguna forma el trabajador. En eso se basa un poquitito la teoría del goteo. Pero aquí nos estamos encontrando con que aumenta, y no solamente en este último periodo, con que la productividad del trabajo viene aumentando consecuentemente, mientras que los salarios han bajado. Con lo cual, para decirlo en términos marxistas, la plusvalía apropiada por el capital viene creciendo. Es decir, en este modelo, la torta viene creciendo, menos de lo que se dice, pero viene creciendo, a tasas más o menos del 1% anual, si miramos el 2015 hasta la actualidad, con un salario estancado o bajando. Entonces, obviamente, y en el último periodo, además, el salario real viene bajando. Creo que la conclusión es muy clara, ¿no? Si la torta crece, si la parte que se llevan los trabajadores del pueblo disminuye, hay alguien que está comiendo más. Ahora Cacho de la Teja, por ejemplo, nos manda un mensaje y dice, se dice que si aumentan los sueldos, aumenta la inflación. Sí, no. ¿Por qué es ese pensamiento? Bueno, los sueldos forman parte de los costos. Eso es claro. También, pero entonces, mirado desde ese punto de vista, bueno, si aumentan los salarios, es una parte de eso se va a trasladar a los precios. Ahora, dentro de los costos empresariales, dentro del valor final de los productos que se venden, los salarios representan el 10 o 11%. O sea, claro. Entonces la incidencia del salario es mínima. Incide mucho más el costo de los intereses, incide mucho más todo otro tipo de factores que lo que es el salario. Y por otro lado, en lo que se vende al exterior, el aumento del salario no incide absolutamente en nada sobre el precio, porque el precio de los productos que se venden al exterior dependen de factores absolutamente ajenos a la economía uruguaya. Claro. Lo que le pagan a Uruguay por la exportación de carne, por la exportación de soja, por la exportación de pasta de celulosa, por la exportación de lácteos, no depende del salario que gana el trabajador uruguayo. Al revés. Más oyentes que se comunican con nosotros. Leerlo, si querés, hacemos la pausa. Después dice, por ejemplo, ahí está. Laura, al experto Roca y equipo, agradezco su análisis de las razones por las cuales la Fábrica Nacional de Cerveza dice que va a importar latas y desindustrializar. Ahora te vamos a leer eso, porque viene en búsqueda de hoy, Roca, que lo acabamos de recibir, y te vamos a comentar de eso a la vuelta. Hacemos la pausa. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Bueno, ahora, estos son... vos nombraste al cantautor... sí, Marquito Velázquez, la verdad, un crack. Digamos, eso es una lección de economía, ese canto. Seguro. Hay una que dice, un ladrón me robó todo y al verme tan mal después... me hace préstamos y me cobra el interés. O sea, y bueno, es la síntesis más magnífica que vi del capitalismo financiero. Y ahora no es tanto inundaciones, ahora más bien hay que hablar sequía, también de los versos para explicar las crisis. No es nunca por el latifundio, no es nunca por la forma de producción. La distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza, sino que es por las inundaciones, por la sequía. La verdad que Marco Velázquez, un crack. Claro. Habría que pasarlo a la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí va, sería para entrar en la Facultad de Ciencias Económicas. Habría que aprobar a Marcos Velázquez. La verdad. Bueno, rápidamente, por un mensaje que decía Marcelo, que leía Marcelo, de esto de Fábricas Nacionales de Cerveza, sale hoy en las páginas de economía del semanario Búsqueda. Habla en Roca, habla el gerente de administración y finanzas de Fábricas Nacionales de Cerveza, que es una compañía de la multinacional InBev, ya no es AmBev, yo no sabía porque van cambiando, y habla esto de que la actual diferencia cambiaria con Argentina está propiciando la importación desde ese origen, que ha tomado este mes esa decisión, la FNC, la sigla de Fábricas Nacionales de Cerveza, para el producto en lata de Norteña y Pilsen. Cuando veamos esto a la venta, ya no es esto envasado en Uruguay. la están trayendo porque dice que están buscando rentabilizar el negocio mientras reclama al gobierno un ajuste en el régimen impositivo. Dice que la productividad acá en Uruguay es un desastre, que las tarifas son carísimas, las manos de obra también. Tenemos 50% de ocupación de la capacidad y cuando mirás a Brasil o Argentina, producir ahí cuesta 2 o 3 veces menos que en Uruguay. Explicó que hoy la cerveza tributa por un valor ficto que está por encima del precio real, porque antes se compensaba con una devolución o subsidio por la utilización de envase retornable que se eliminó en junio, que esto fue impulsado también por la Unidad Popular, ¿no? En qué usar el subsidio, en fin, y que viene pidiendo reuniones a las autoridades de industria y de economía para que se ajuste. O sea, están pidiendo pagar menos impuestos, ¿no? Dice, una cosa es sostener todo el complejo industrial con algún beneficio que ni siquiera tenerlo. Te sacan millones de IMESI, los costos aumentan, mirás para el lado y dicen, ¿para qué tener todo eso ahí? Es la lucha eterna que tenemos los gerentes de Uruguay para tratar de defender algún pobre peso. Pobre gente, me dan lástima, casi que le voy a hacer alguna donación. Vamos a abrir una cuenta en Hábitat. Vamos a abrir una cuenta en Hábitat para ayudar a los pobres, a la pobre fábrica. No, esto es la otra cara del fenómeno que hablábamos hoy. Cuando decimos que Uruguay se ha convertido en un país muy caro en dólares, porque hay una enorme inflación en dólares fruto de ese atraso cambiario, fruto de esa contención del dólar, los precios en dólares uruguayos son enormes en la comparación internacional, y obviamente eso propicia las importaciones. Al ser más caro Uruguay en dólares que los países vecinos, que el resto del mundo, digamos, obviamente eso promueve la importación. Y en este caso, la supuesta competencia es una gran mentira, porque las mismas empresas que están acá en Uruguay tienen los mismos capitales en Brasil, en Argentina, en el resto del mundo. Son empresas con capitales holandeses, belgas, digamos. Cuando uno mira la propiedad de las marcas de cerveza, desde la Corona hasta son las mismas, hasta la Antártica de Brasil, digamos, uno se pone a rascar y son las mismas, son los mismos grupos económicos que están en todos lados. Entonces buscan en cada momento producir donde les es más rentable. O si no, que es lo que está haciendo aquí este hombre, presionar a los gobiernos diciéndole, mira, que si no me das esto me voy. Un poco lo que hizo también bueno, también fue terrible, ¿no? Lo del vivero UPM. Es decir, si... Por las multas en este caso. Con la multa, ¿no? Bueno, sí es cierto, estábamos usando productos que no estaban permitidos, pero si no nos dejan usarlo, vamos a echar gente. Entonces se convierten en un chantaje absoluto. Y lo que hizo el gobierno uruguayo es también trágico, ¿no? Y bueno, ya dejan de ser producto no permitido porque lo permitieron. Es una cosa que se arregló fácil. Lo arreglaron fácil, ¿no? Bueno, antes de olvidarme, quiero hacer una pequeña digresión. Quiero darle mis deseos de pronta mejoría a Ángeles, por la ronquera que tiene. La garganta. Aquí estaban hablando mal, le voy a decir la verdad que se está diciendo, que dicen que fue por gritar goles de Nacional. Yo pienso que no, que se está exagerando. Creo que está escuchando o está mandando material ahora. Bueno, justo venía esto que hablaste de las inversiones, venía este artículo de la realidad, de qué ejemplo claro, ¿no? De un ejecutivo reclamando que se le cobre menos impuestos. Es un chantaje descarado, ¿no? Porque dice, una de vergüenza absoluta, ¿no? Dicen más adelante que por ahora el plan de fábricas nacionales para este año, el que viene, es traer latas de afuera, que la importación va a representar entre 7 y el 8% el volumen de ventas y que es posible que esa estrategia tenga efecto en materia de personal. Si vas a importar latas, hay gente que no va a llenar. Eso va a tener algún impacto. Siempre avisamos, no es una sorpresa. Lo hablamos en el Ministerio de Economía. Nuestro camino es, queremos rentabilizar, por eso necesitamos resolver los impuestos, dice. Sí, tú fíjate, además cómo operan las transnacionales, ¿no? En general tienen filiales aquí y en los países vecinos. Entonces pasan cosas como que el mismo medicamento fabricado a veces por la misma empresa, su precio en Brasil y en Uruguay es totalmente diferente. Y es la misma empresa, el mismo producto, claro, la misma historia, o productos a veces de higiene. O sea, pero está, es la forma de operar las multinacionales, y además cómo buscan en definitiva chantajear también a los gobiernos en todos los casos. Exactamente. Un par de mensajes de los oyentes. Juan de Sauce dice: hola, buenos días, gracias a Roca por la clase que nos da siempre con sus palabras. Muy claro todo nos deja. Saludos a la audiencia y a él. Y Cecilia. Un abrazo a Juan en particular, que a veces nos invita también para la radio de Sauce. Cecilia dice: saludos al gran Roca. Pregunta, si no es muy rebuscada, pero me cuestiono qué influencias puede tener la continuidad de este conflicto Ucrania-OTAN-Estados Unidos contra Rusia en nuestro país. Dice, ya no somos productores de alimentos como en las guerras anteriores. ¿Qué coletazo puede tener a nivel combustibles, tal vez? Pero vos lo mencionás en el artículo, ¿no? Interesante. Bueno, uno de los coletazos creo que ya lo estamos viendo. Es que se está desnudando la hipocresía de todas esas historias sobre las energías renovables, sobre el calentamiento global. Nos decía un militante de la izquierda alemana que vino los otros días acá, claro, que todo eso de cerrar las centrales nucleares y todo eso se paró todo. Se va para el otro lado, porque claro, empezó a subirles a ellos el precio de la energía, que también detrás de todo esto, detrás del bloqueo a la producción rusa, están los intereses de los que venden el gas licuado de Estados Unidos, que con esto están elevando los precios. Las consecuencias son a veces muy compleja, con distintos. A veces decimos que la economía es como un juego de billar de esos complicados, ¿no? No porque sea un buen juego de billar, al contrario. Cada vez que agarro el palo ese, corro riesgo de romper el paño. De romper el paño. Pero digamos, como que empiezan a. Claro. Las pelotitas después van para cualquier lado. Es muy difícil seguir su trayectoria. Y en economía, con muchos efectos, pasa exactamente lo mismo. Tú fíjate que. Por un lado, queda muy claro que el mundo global, con Estados Unidos como líder indiscutido, ya es cosa del pasado. O sea, digamos, ya hay el papel de China, el propio papel de Rusia. Y Estados Unidos busca recomponer su rol a través de la guerra. Es un poco el ámbito donde sigue siendo el más fuerte. Y en todo esto también recomponer su alianza con Europa. Es un tema más geopolítico. Si quiere que económico, pero que tiene enormes implicancias económicas, ¿verdad? Sobre los precios de los productos primarios, sobre los precios del petróleo, bueno, todo eso repercute a todo nivel. También es cierto que hay otra multiplicidad de guerras que a veces por no afectar a Europa de repente tienen mucho menos visibilidad. Pero tenemos que en el mundo hay guerras por el coltán, de repente. Claro. En el Congo, hay, obviamente ni hablar, en Medio Oriente, hay zonas, en Yemen, ahí donde hay una guerra continua, en Yemen, pero claro, se habla de guerras mundiales cuando afectan a los europeos, cuando los que mueren son gente que no es europea o que no es estadounidense, la guerra tiene menos visibilidad, incluso también el comportamiento de Europa frente a la inmigración ucraniana es bastante diferente frente a la con respecto a la inmigración que viene del norte de África, que viene de otras zonas del mundo, ¿no? Claro. Pero bueno, es muy compleja la pregunta, requeriría muchas más cosas, y tampoco tenemos los conocimientos necesarios como para ponernos a hablar en profundidad de muchos de estos temas, ¿no? Un ladrón me robó todo, y al verme tan mal después, un ladrón me robó todo, y al verme tan mal después, me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga ahí el está chocolate. La que Roca comentaba hace un rato. Solo un mensaje para ir, Marcelo, con el último tema, que nos quedan 5 minutos. De respuesta para que Ángeles nos está escuchando y dice: Roca, no les creas nada a esos. Dice no, Ángeles. No les estaba creyendo, Ángeles, por supuesto, por favor. Roca, el Banco Central incrementó la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos hasta el 11,25%. Dice, en línea con lo anunciado en la última reunión del Comité de Política Monetaria. ¿Qué lectura se hace de esto para que la gente lo pueda comprender? Bueno, un poquito de la esencia sigue siendo la misma historia, ¿no? Pagarle más a lo que les prestan al banco, al Uruguay, pagar más por los préstamos que recibe Uruguay para atraer capitales especulativos. Ahora, son capitales, reitero, de corto plazo, que vienen para especular y después llevarse el dinero. Es un juego muy peligroso porque en algún momento todo eso va a volver para el dólar. Y bueno, es casi incomprensible, digamos, porque en definitiva se sigue estimulando que Uruguay sea muy caro en dólares, se sigue estimulando la inflación en dólares y que también, desde el punto de vista productivo, pasen cosas como las que señalaba la Fábrica Nacional de Cerveza. Que en definitiva producir en Uruguay sea más caro, porque todo en Uruguay es más caro, y en definitiva sea más conveniente importarlo. Las empresas no les preocupa mucho porque, como decíamos hoy, muchas de ellas tienen filiales en distintos lados y lo que hacen es trasladar. En lugar de producir acá, producen allá, siguen haciendo su negocio y el que la queda es el laburante uruguayo. En definitiva, la historia sigue siendo esa, ¿no? Y en definitiva, la gran ganancia es para los grandes importadores. Pero claro, todo esto además tiene un gran costo. Porque si a al que le prestaba el Estado uruguayo le pagabas un 9% y ahora le pagas un 11%, eso implica que en el presupuesto Uruguay va a pagar más interés. La plata sale de algún lado. La plata en definitiva sale de algún lado. Y sabemos dónde sale. Claro. Sale del bolsillo de los uruguayos. Obviamente, esto es la otra cara también. O esto después se traduce en recorte de gasto social. Uh-huh. Y estamos viendo que la podadora, la máquina de cortar pasto que tenía la calle Padre, se la pasó al hijo, ¿no? La motosierra. La motosierra, no salía la palabra. Uh-huh. La motosierra está funcionando así, a toda velocidad, ¿no? Están rapando como... Sí, sí. O sea, que estas medidas entonces, en definitiva, es esto para la suba de interés, para que se ponga más plata en los bancos y haya menos plata circulando y ese elemento incida en la y suba y para que ingrese más capital desde el exterior en el corto plazo, ¿no? Pero más capital a los bancos. Que entra a los bancos y que entra para especular. Claro. Claro. Que entra o para prestarle al gobierno. Uh-huh. Para comprar esos títulos de deuda que en definitiva son costos para el país. Es la vieja tablita, los viejos pueden entender de qué estamos hablando, que después se reiteró en los 90 y ahora se está reiterando nuevamente y las otras tablitas tuvieron un fin bastante trágico. Esperemos que esto no sea el fin, porque además la situación es casi insostenible en algunos rubros. ¿Quién va a venir ahora? Si la estructura de precios sigue la actual, con esta inflación en dólares, con estos precios internos, ¿quién va a venir a hacer turismo en Uruguay? Va a ser bastante, bastante difícil, ¿no? Claro. Todo esto genera problemas económicos de todo tipo. Claro. Claro. Nos queda algo pendiente de mensaje. Una pregunta más del oyente que dice: ¿qué pensás, Roca, sobre la ley de usura de Uruguay y el planteo de Maní Ríos? Bueno, en lo particular, pienso que el planteo de Manini Ríos es bastante tibio, pero debería ser más controlada la tasa de interés incluso. Y además también, digamos, tristemente, en muchos de los planteos teóricos que ha hecho este grupo, después terminan diciendo una cosa en la pulpería, como se dice a veces, y otra cosa, en la realidad. Sigue formando parte de la coalición de gobierno que no ha hecho nada, que en definitiva no ha hecho nada al respecto. O sea que todo, mientras quede en palabra, queda en palabra. Ahora, en teoría estoy relativamente de acuerdo, ¿no? Es una, históricamente la izquierda cuestionó eso, ¿no? Las políticas de usura, toda esa temática, era una postura. Fue una postura tradicional de la izquierda, controlarla, incluso de parte de los sectores liberales históricamente, digamos. Pues claro. Es criminal que a una persona que le prestan 100 pesos termine pagando 200 en un año. Hasta el propio Banco República, los llamados créditos sociales, tienen una tasa de un 27-28%, cuando ellos dicen que la inflación es de un 12 o de un 9. O sea que bueno, ni que hablar ya de los préstamos, a veces de las laterales de los bancos, que son tasas que cuando uno se pone a hacer cuentas son realmente criminales, ¿no? José Antonio Roca, muchas gracias por este rato. Como siempre, a la gente leer los artículos, las columnas. A ver, llega un último mensaje. Sí, joseroca.org. http://, ¿no? joseroca.org, con Roca con doble C. Y la juventud publica las columnas. En general, la juventud, a veces también el periódico del PCR, Verdad. Ahí va. también lo publica. Hay otras publicaciones por allí que se atreven a publicar nuestros artículos. Sergio, desde Solís Chico, dice si tenés material publicado sobre la crisis del 2002. Bueno, tenemos varios, poner en el libro Patria Grande o Colonia, y en el libro Crónica de una entrega no anunciada. En esos dos libros están acá, los tenemos. Aparece, creo, por allí, sí. Lamentablemente están agotados. Creo que claro, por aquí quedaba alguna, quedaba algún ejemplar, o eventualmente hay que buscar. Si hay un interés, podemos dejar acá después algunos ejemplares para que nos escriba cualquier cosa. Para que muy bien tengan acceso, digamos. Exacto. Roca, muchas gracias, como siempre. No, al contrario, el agradecido soy yo. Hasta la próxima.